pasar por la ciudad, quemándote esa mierda que te hace olvidar. No puedo acostar, tanto que dar. Me llamas tu aroma, tengo que contestar. Yeah. 4 noches que no puedo dormir. Son 4 noches que estoy bebiendo aquí. Son 4 noches esperando por ti. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Sé que no ves todo lo que tengo para ofrecer. Demasiado hielo para vender. No está brillando mi BBS. Yeah, tenemos Black Label. Yeah, y mucho jarabe. Yeah, voy con la MDB. Todo el país está buscándome. Yeah, está buscándome. Él sabe que me encuentra cerca del amanecer. Dijo que día mala, pero no lo supo ver. Caigo en tus mentiras, pero por última vez. Entonces voy, me bajo del avión. Me voy para otro show. Aquí no paro, fumo, sé que sale el sol. Si ya saben quién soy, me gritan ser home. Siempre soy por el barrio, barrio. Esquinas están buscando medicina. Te grité mi negro cuando me vaya a morir. Te chica la fiesta que yo no me voy a ir. Ahora me hacen pasar, voy por la ciudad. Quemándote esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar, tanto que dar. Me llama tu aroma, tengo que contestar. Ahora me hacen pasar, voy por la ciudad. Quemándote esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar, tanto que dar. Me llama tu aroma, tengo que contestar. Yeah. 4 noches que no puedo dormir. Son 4 noches que estoy bebiendo aquí. Son 4 noches esperando por ti. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. DJ Lucas Díaz.